notar que te mete miedo con tanta tele caliente. La calle no miente, salir a patear ya ves como quiero bailar. El cuarto en pared nunca va a estar mi verdad. Ya ves como quiero vivir, soy un ser humano, no te quiero destruir. Yeah. Gente que haga lo que siente, ya es normal que hay una epidemia de boludos tan corriente, lindo tan sonriente, que ama el metal. Nos quieren venir a contar que la vida solo tenemos que trabajar. Nos quieren venir a decir que cuando te cojan disfrutar es vacío, ese vacío que se escucha de fondo, es lo que a veces nos pasa, es lo que a veces nos pasa en el cerebro, ¿no? A veces nos sentimos vacíos. Y hoy quien les habla tiene unos días particulares, viene de unas locuras así medias introspectivas donde cuesta salir, y a veces uno se mete tanto y piensa mucho que ese vacío le gana, ¿no? Entonces hace que uno pierda las ganas, pierda las emociones y pierde el incentivo de hacer cosas. Este programa se llama Hazme Reír. Hoy justamente estoy casi todo lo contrario. Pero bueno, lo lindo es que dicen que cuando uno peor está es cuando más catarsis hay que hacer, y más en el aire y más haciendo arte. Así que hoy vamos a tratar de sacar esa risa a flor de piel y nada, levantarnos con música, levantarnos con los personajes que vienen hoy. Y tratar de vivir también este vacío y transitarlo, ¿no? Porque de eso se trata. Mira qué extraño que empezó a hacerme reír hoy. ¿Vamos con Rutas Argentinas? Tengo los dedos adheridos de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las Rutas Argentinas. Rutas Argentinas, Rutas Argentinas, hasta el fin. las argentinas hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá. Pero nadie nos quiere llevar. Bienvenidos y bienvenidas, 10 menos cuarto de la noche, horario totalmente atípico de Hazme Reír. Quien les habla tomó muy malas decisiones hoy en todo el día, entonces vengo totalmente cruzado, se me hizo muy tarde, pero bueno, nada, llegamos y estamos acá para respirar un poco. Estoy todo transpirado, un asco lo que pasó hoy. Tenemos un programón, por suerte, tenemos un programa muy, muy lindo. Van a estar dos amigas del alma contándonos un poco lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco, Resistencia. Así que van a estar contándonos un poco todo lo que vivieron durante estos tres días, que ahí vimos imágenes muy lindas. Contándonos un poco también las vivencias de cada una, porque cada una lo vivió de su modo. Entonces está bueno escuchar las experiencias de cada una de las pibas. Además de eso, tenemos la agenda cultural. Viene el amigo Sebastián a hablarnos un poco de amor. Viene el amigo Fumeta Areva, lo que nos va a estar contando todo lo que es acerca del rock, canciones de cumbia que eran de rock, y bueno, un poco las cumbias las mataron, ¿no? Entonces viene, tenemos un programa muy cargado, vamos a ver si llega a entrar todo porque empezamos más tarde, pero no pasa nada. ¿Sabés cómo vamos a arrancar con todo? Con todo, ¿sabés quién viene? Viene el señor Tito Reyes cantando, el gran cantante, con la banda atrás de Aníbal Troilio. Escuchá, El Último Farol, arrancamos recontra oscuro, bancate la oscuridad hoy, bancate toda la oscuridad que tengo, y tenemos temas recontra oscuros, así que ¡báncate eso! Lo vi lucero y lo pensé crecido. Fue la llama feliz que nos llamaba. Se dio en la calle un paredón de olvido. Se dio en la noche un corazón que ochaba. Soñaba ayer la espera del silbido, y ayer nomás pintaba de arrebol. Con el grito total del alarido, la soledad del último farol. Farol, dolió tu llama fraternal, igual a la tristeza del alcohol. Señal en la querella de la esquina, y a la pena que adoquina tu dolor sin dejar huella. Tan alta la ciudad que sin sol que nos tapó la estrella del último farol. Dijo adiós, adiós así sonido, tu corazón de luna y caracol. Por la calle sin fin que va al olvido, se fue llorando el último farol. Dolió tu llama fraternal, igual a la tristeza del alcohol. Señal en la querella de la esquina y a la pena que adoquina tu dolor sin dejar huella. Tan alta la ciudad que nos dejó sin sol, que nos tapó la estrella del último farol. En sí yo no le hice nada, porque yo cinté y cinché y él se puso en el medio. ¿Qué quiere que le haga? ¿Qué quiere que le haga? ¿Qué quiere que me le haga? ¿Qué querés que le haga? My skin is black. My arms are long. My back is strong, strong enough to take the pain. Muy bien, segundo bloque de Hazme Reír, y no estoy solo, estoy acompañado por grandes amigas que me dio la vida. A mi derecha está Lau, como ella me pidió que le diga, la tigresa de Bonis, de Cachín y Sudor. Fuerte aplauso para ella, no importa, muy bien. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Charlie, gracias. Y a mi izquierda está Male, de Antena Negra, también compañera de Cachengue. Fuerte aplauso para Male. Hola Charlie. Hola Lau. Hola, bueno, Male. ¿Por qué están ellas acá? Porque ellas participaron del 32º, ¿está bien? Le dije muy bien. Muy bien. 32º encuentro, ¿no? Nacional de Mujeres, que se hizo esta vez en Resistencia Chaco. Mujeres trans, lesbianas, travestis. Autopercibidas, en general. Cuénteme un poco porque me bajaste todo, o sea. Perdón, no entiendo cuál es el mío. Ahí está, mirá. ¿Viste? Muy bien. Cuénteme un poco lo viví estos 3 días. De parte, por ejemplo, sé que las murgueras independientes marcharon y fueron murgueras de todo el país, ¿no? Sí. Hubo de Rosario, Córdoba, ¿qué más? De Mendoza, murgueras de Jujuy, de Mar del Plata, de La Pampa. Nosotras, murgueras de Capital Federal, de Gran Buenos Aires. Bueno, de un montón de lugares. Muy bueno, ¿no? Es la primera vez que las murgueras marchan como murgueras independientes en el encuentro, ¿no? Sí, la verdad es que es la primera vez que tenemos la oportunidad de marchar, ya que este año por primera vez se cambió la fecha de los encuentros tanto nacionales como regionales de murgas, y eso permitió que las compañeras no tengamos que elegir a qué encuentro ir y bueno, poder construir en los dos espacios en los que creemos que es importante participar. Claro que sí, es muy importante. Cuénteme el momento previo, ¿cómo es que fueron hacia Chaco? ¿Vale? ¿Cómo fuiste hacia Chaco, hacia Resistencia? Nosotras desde Antena sí. Nos veníamos organizando así con las compañeras de la red de medios, que viajamos de varios lados también, de Catamarca, de Córdoba, de La Plata, de San Luis, un montón de lados, para acordar encontrarnos allá, pero desde acá organizamos también con las cachengueras. Así que hicimos ahí una mezcla y con otras compañeras del Istlid, ahí nuestro micro para viajar, y junto con todas las otras murgueras del oeste también, y de Gran Buenos Aires. ¿Cuánto duró el viaje, el de ida? Y el de ida más o menos duró 10, 11 horas. Fue bastante corto. Tuvimos un buen micrero, la verdad. ¿Ah, sí? Sí. ¿Esos micro larga distancia eran? Sí, sí, era un micro de línea, digamos. Uh-huh. ¿Y qué les pasaba en el momento, por ejemplo, ya llegaba a las 10 horas, 11 horas? ¿Qué es lo que sentían? ¿Qué les pasaba por adentro? Por ejemplo, no sé, ¿con qué se iban a encontrar? ¿Qué pensaban que se iban a encontrar? Bueno, en mi caso yo era la primera vez que iba al encuentro y la verdad es que no sabía muy bien con qué me iba a encontrar. Tenía muchas expectativas y pasó que una de las primeras paradas que hicimos con el micro, nos bajamos en una estación de servicio para comprar algunas cosas, estirar las piernas, y nos encontramos con una delegación de mujeres de Mar del Plata. Y la verdad es que yo me sorprendí porque eran mujeres más grandes que nosotras, como de 50, 60 años, eran muchas. Yo pensaba constantemente que esas mujeres tenían la edad de mi mamá, probablemente. Uh-huh. Y bueno, y eso la verdad es que me emocionó mucho. Y ya todavía ni siquiera habíamos llegado a Chaco. Claro, todavía tremendo. Faltaba. Y ya era como, se palpitaba por todos lados eso. Lo que falta, ¿no? Lo que, uff, qué bueno eso. Sí, había como mucha expectativa. También había como un montón de cosas circulando desde incluso el encuentro anterior. Y bueno, con todo el contexto social de ahora, viste, como todo este miedo también, ¿no? Que se estaba palpitando un poco de, bueno, nos van a reprimir, no nos van a... Va a haber un montón de policía, nos van a parar un montón. Y la verdad que por suerte, salvo el último día, fue toda la ida y la estancia allá en Chaco, fue muy linda, muy, muy empoderante. O sea, como pasaron cosas re lindas y se pudo conocer, se pudo construir, nos pudimos encontrar realmente. Y ya eso desde el principio mismo, nosotras las antenas con las cachengues, con las otras pibas, poder el mismo en el micro empezar, viste, como empezás a abrirte, como que empieza a pasar eso, ¿no? A hablar de cosas ahí con las pibas. Qué lindo, qué lindo. Cuéntenme, llegan a Chaco, pisan Chaco, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo se reparten? ¿Para dónde fueron? Bueno, nosotras llegamos a la escuela donde nos encontramos con el resto de nuestras compañeras murgueras, donde parábamos, conocimos a las otras mujeres que paraban en la escuela, unas chicas de Mendoza, también estaban ahí. Tuvimos algunas reuniones importantes de seguridad, de cómo, bueno, cómo estar estos 3 días, qué cosas teníamos que garantizar, y encaramos para los talleres, yendo para la plaza principal, pensando a qué talleres íbamos a ir. ¿Había muchos talleres? Eso. Y en la lista oficial de talleres era como 72, uf, una cosa así, que se repartían por varios lugares de Chaco. Pero además de eso, siempre en el encuentro hay muchas otras actividades paralelas, tallerísticas o no. Claro, vi obras de teatro, ¿no? También. Claro, claro, hay actividades culturales de todo tipo. O sea, como que también la ciudad se mina de mujeres y de actividades, ¿no? Como se mina de mujeres. valga la redundancia. Entonces, no sé, como es un poco incontable cuántas cosas hubo también. Como en todas las plazas había actividades y muchas en simultáneo. Así que hubo un montón de cosas. ¿Y la marcha fue el primer día o el segundo día? El segundo. Siempre el segundo día. Es como... ¿Y el primer día qué se hace? Llega, se va a las charlas o a los talleres. Y después, ¿qué? ¿Hay una o cena? Sea, ¿cómo los es? Talleres que están... O sea, varios talleres, pero sobre todo los que están dentro de la lista oficial, tienen como un recorrido interno. Duran los 2 días, de hecho. O sea, empiezan el sábado a la tarde, tienen otra instancia el domingo a la mañana y otra instancia de conclusiones el domingo a la tarde. Como que el encuentro y los talleres también son lugares donde discutir y si se puede ir planificando hacia las mujeres pequeños planes de lucha o cosas a hacer hacia futuro para poder irnos ganando estos lugares que nos estamos ganando. Entonces tienen como todo ese proceso que hay muchas que deciden como pasarlo entero, digamos, y participar de ese taller durante todo ese tiempo. Entonces, bueno, llegás el sábado y estás en todas esas instancias y después a la noche capaz que vas al festival de las trans y tortas o las pibas que estuvieron en la quema también, ¿no? Sí, bueno, las murgueras participamos de una actividad en conjunto con las socorristas que fue una intervención en la catedral. Nosotras participamos ayudando, tocando el bombo y bueno, y bailando un poco. Y luego nos fuimos todas juntas al Festival Torta. ¿no? Que era un poquito alejado, en una plaza, muy divertido, nos divertimos mucho, bailamos. ¿Ahí es donde dan las pelucas, esas rosas? No, las pelucas son de las socorristas, son el emblema con, con lo que ellas marchan. Sí, son rosas, llaman mucho la atención, son fucsias. La verdad es que tienen una fuerza muy impresionante en la marcha, se las nota venir, o sea, sí. Se escucha sobre todo desde lejos. Sí, sí, sí, y mismo ocupan el espacio de antes, bueno, muchas, pero bueno, las socorristas ya habían hecho una intervención ahí, en una de las esquinas de la plaza principal, donde habían hecho todo un tender, digamos, de toallitas femeninas con sangre, así, pintura roja y frases de un libro que hicieron sobre testimonios de mujeres que han abortado, y así, un montón. Un millón de toallitas. Era súper fuerte la imagen. Y bueno, sí, esa intervención la replicaron en la marcha después también. Y lo loco y lo lindo, ¿no? También es que hay una diversidad también de pensamiento. Porque así como marcha la gente de izquierda, también están las peronistas. Todas. ¿Y cómo se da esa comunión en los talleres? ¿Cómo se hace? Porque también uno a veces no comulga mucho con los pensamientos, pero... en este caso son todas mujeres, entonces justamente están en esa. ¿Cómo es que pasa esa? Y no sé, para mí hay algo que tiene hasta ahora el movimiento feminista, que es uno de sus mayores poderes todavía, que es que eso junta a un montón de gente que en otros lugares no se junta, o que por otras cosas no se junta, y que acá nos encontramos, porque también tenemos un mismo enemigo y porque claro. También tenemos un mismo cuerpo que proteger. Pero sí, o sea, después, digamos, se ven todas esas cosas en todos lados, en los talleres, todas las que son parte de partidos, y sí, estamos a una semana de las elecciones, un poco la militaban. Sí, obvio. Claro. Pero, no sé, ahí hay como de todo también. Hay muchas otras que también por eso tal vez no deciden no participar de los talleres oficiales y no estar... O sea, el encuentro para ellas es ranchar la plaza, feriar, encontrarse con otras mujeres de otro lugar. Y como que también es eso el encuentro, más allá de que hay se necesita una organización oficial, también es como eso, copar un lugar entre todas. Sí, con esto de las diversidades que vos decís, como tomando lo que dice Male, ¿no? Como que hay algo que nos une ahí a todas, que es más fuerte que las organizaciones políticas, que es más fuerte que los espacios de base donde participamos. Como que no nos olvidemos también que acá el primer paro nacional que se le hizo a Macri lo hicieron las mujeres en un único reclamo, más allá de todos los partidos políticos. O sea, ese reclamo como que unificó ciertas cuestiones y algo parecido pasa ahí también, como que hay muchas diversidades de pensamiento, hay muchas formas de intervenir y de pensar las cosas, pero sí hay una línea en común en el hecho de que estamos ahí para debatir diferentes cosas del feminismo y de cómo nos construimos como mujeres, como lesbianas, como trans, hoy y acá en este lugar, en la Argentina, en Latinoamérica. Bueno, muy lindo lo que van relatando. Estamos en el primer día recién, todavía no entramos a la marcha. Antes de entrar a la marcha vamos a escuchar un temita, así la dejamos respirar a las chicas, tomamos un poco de agua yo también porque estoy cansadísimo. Vamos a ir con un tema de... ¿Lo tengo acá? ¿Dónde estás? Ah, Aretha Franklin, Respect. Qué temazo. Qué escuchen, mujer, ¿eh? Me encanta. Tremendo, ¿no? Just a little bit. I ain't gonna do you wrong. Why you? Estás escuchando La Colectiva, 102.5. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir, una calma tensa, palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Nos fumigan y dicen que llueve. Los pueblos fumigados se organizan, denuncian y resisten las fumigaciones. Es un ejemplo la organización y lucha de las Madres de Ituzaingó, Córdoba. La presidenta de la Nación anuncia con bombos y platillos de que sigue instalado en Monsanto en Malvinas, Argentina. Teníamos toda nuestra gente enferma, nuestra gente que había fallecido, y dijimos, no se va a instalar, porque sabemos lo que se viene. Mi hija tiene sello agroquímico en la sangre. Decidimos bloquear el predio y logramos de que hasta hoy en día esté bloqueado este lugar, que no entre nadie a construir. Las campañas Paren de Fumigar se extienden en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Todos buscan restringir el área de aplicación de los plaguicidas. Basta de fumigar a los pueblos. Soy Osvaldo Bayer. Hace 50 años viví en Esquel. Y desde allí denuncié el robo de tierras de Cuyamen. Exijo que se terminen las desapariciones forzadas en la Argentina. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer esta noche? Seguimos en Hazme Reír, me encanta arrancar con este, mira, con esta cadencia al hablar. Seguimos con las pibas acá, contándonos un poco lo que fue la 32ª marcha. Muy bien, lo vengo diciendo muy bien, ¿eh? Increíble. Nacional de Mujeres. Cuéntenme, ahora van por el segundo día. Segundo día, se levantan. Ya sabemos que es el día de la marcha. Ya un toque más fisuras del día anterior. Con bastante calor también. Eso les iba a preguntar. Chaco es una ciudad donde hace mucho calor, una provincia. Chori musculosa. A pleno. Claro, ¿no? ¿Cuánto más o menos calor hacía? No, ni idea. Pero de todas maneras el calor es diferente que el de acá de Buenos Aires y era mucho calor. Mucho. Sí, humedad. Bueno, ¿se levanta? De hecho, una de las noches nos cruzamos con una señora ahí chaqueña que nos habló. No, pero ahora está fresquito incluso. Para mí, calor empieza a los 40 grados de una. Qué lindo. Bárbaro, bueno. Pero bueno, nosotras, para las antenas, el domingo a la mañana fue nuestro día de, bueno, en este momento hacemos lo que queremos. Pues nosotras estuvimos muy en la de, bueno, cubrir, o sea, con otras compañeras de la RNMA, ir a distintos lugares a cubrir, hacer entrevistas, bueno, generar material para después mostrar hacia afuera lo que es el encuentro. Y el domingo era como, bueno, hoy hacemos lo que queremos. Así que nos fuimos a un taller un rato, una escuela de feminización de la pobreza. Estaba bueno, como las mujeres pensándonos así en relación al trabajo, a los lugares de la economía que nos dejan afuera y a cómo sortearlos o generar anticuerpos a eso. Y después, que eso fue lo más lindo para mí, fue nos fuimos a una presentación del libro que hicieron unas pibas de Kurdistán, que fue increíble. O sea, escuchar a esas mujeres que hablan desde la guerrilla es como, wow, es otra realidad. Y te da como más fuerza también, ¿no? Como... Y, o sea, te hablaba desde un lugar de una convicción de que, claro, para agarrar un arma tenés que estar muy plantada, ¿no? Y encima agarrar un arma armándote junto con compañeras, teniendo que discutir no solo con el Estado turco, sino con tus compañeros, como, wow, un montón. Es un montón. Un claro, montón. Sí. Entonces era como muy, muy, muy inspirador escucharla. Y eso, muy zarpado. También habían estado acá, ¿no? Estuvieron acá. Sí, andan por todos lados. Hay una... Como una delegada. Sí, y hay una comisión, no. Nada de solidaridad por Kurdistán, no me sale ahora la palabra, pero... Pero y desde ahí van trayendo, como que nos contaban que en determinado momento empezaron a tomar la tarea de tener compañeras que se dediquen justamente a las relaciones con... Europa, con Latinoamérica y particularmente con las mujeres de Latinoamérica, por ejemplo, para, por un lado, recibir esa solidaridad de afuera y por el otro lado difundir su experiencia y que nosotras también podamos aprender de eso, porque también es la posibilidad de que una experiencia de, en algún lugar del mundo prospere, que en otros lugares se empiece a replicar de alguna forma, no literal, pero claro, como acompañarse desde ahí. Y el domingo ya se respiraba el aire de la marcha, ¿no? Que ¿cómo se preparan para eso? ¿Cómo sí. era eso? Saber que hoy se marchaba y, bueno, se había que pasar por delante de la iglesia, por todos esos lados hermosos. Yo he visto videos, dije, qué envidia sí. sana me agarraron. Bueno, por parte de las cachengueras, una de las tareas que tuvimos el domingo fue... ponernos en tarea de juntar a las otras compañeras murgueras, de ver cómo nos encontrábamos con las otras compañeras del resto del país. Y entre las que habíamos conocido el día anterior y las que estábamos conociendo en ese momento, nos fuimos juntando, nos fuimos presentando entre todas, terminamos siendo un montón, sentadas en la plaza, teniendo una reunión, contando un poco, bueno, de dónde veníamos, cuáles eran nuestras experiencias, cómo habíamos llegado ahí. También un poco de cómo nos veníamos organizando, cada compañeras de diferentes provincias contando, bueno, cómo se organizaban para marchar frente a diferentes situaciones, cómo habían llegado al encuentro, un montón de cosas. Compartimos unas matanzas ahí, unas rumbas y unas matanzas. Ay, me quedé con una manija. Sí, Male no estuvo. Está dando vueltas. Pero... bueno, el domingo se empezó a palpitar mucho eso, ¿no? Poniendo punto de encuentro para ver dónde nos juntábamos todas para poder marchar, yendo a buscar los bombos, yendo a buscar los trajes. Era muy importante para nosotras marchar con los trajes porque es nuestra identidad, es lo que nosotros queremos construir. Formar parte ahora también del encuentro como murgueras es poner la voz de que bueno, es muy importante construir un carnaval sin violencia machista y construir... dentro de las murgas, que es un espacio tan popular, tan de los barrios, construir estas identidades de mujeres empoderadas, de despatriarcalizar las Bien. Situaciones, como lo pensé, ¿eh? Bueno, y el domingo, la verdad, que fue ese encuentro divino. Muchas fuimos a talleres también, sobre todo a la mañana. Yo fui al de... Derechos de las Trabajadoras Sexuales, que daba AMAR, que es el Sindicato de las Trabajadoras Sexuales. Y bueno, después fui para la plaza. Debo decir que el domingo fue mi día de compra, porque la plaza está llena de un montón de compañeras parchando cosas divinas, un merchandising feminista que no lo podés creer. Yo me compré hasta una muñeca de la comandante Ramona. Sí, sí, sí. Ay, no la vi. Muy bueno. Divina y bueno, y otras cositas que no importan, pero no, había muchas cosas, la verdad sí. que estoy sorprendida con la creatividad. Mal, mucho producción artística también, como, o sea, en fanzines, libros, dibujos, serigrafía, como mucha producción, así como claramente es algo que nos mueve adentro, algo que hace que salgan la manifestación cosas, del cual. Sí, salen cosas muy hermosas, muy potentes, a veces muy crudas también, pero claro, obvio. Muy hermosas. Qué zarpado. Bueno, y la marcha en sí, a eso quiero llegar. Vi videos de las murgueras marchando, que uff, tremendo. Vi videos de todo tipo, porque también vi videos muy amarillistas, muy de medios locales de ahí, de como queriendo medio incentivar a que los vecinos estén en contra. Y vi videos donde están muy a favor también. ¿Cómo fue la marcha? Cuéntenme. Bueno, en la marcha, antes de que suceda, es un lugar donde también se ve esto que decíamos de las diferencias políticas que hay entre las organizaciones o las mujeres que van para allá. Y de hecho hubo una división, un grupo, una columna de mujeres que tuvo un recorrido de la marcha, que pasaba por la plaza y seguía hasta el último punto. Y hubo otra columna que decidió pasar por enfrente de la catedral. O sea, como para expresar en ese lugar en concreto ciertas opresiones que tienen que ver particularmente con la iglesia, tanto a nivel simbólico como a nivel de políticas públicas hacia la mujer. Nosotras como la red, por ejemplo, que éramos como 18 mujeres de todo el país, nos dividimos así en grupitos para cubrir toda la marcha, porque fue como una discusión como, bueno, no queremos ser amarillistas y terminar solo cubriendo el bondi y la parte chota, literalmente. Pero entonces nos dividimos y estuvimos así como en varios lugares, cubriendo las pibas que estaban yendo en la parte más de adelante y que siguieron el primer recorrido, las pibas que se dividieron y después volvieron y demás. Y la verdad que fue súper linda la marcha, como mucha fiesta siempre es también. Muchas mujeres expresando con muchas canciones, con las banderas, con mucha fuerza. Fuerza. Y sí, nos pasó de ponerle, yo estaba con otras compañeras de Antena en la catedral esperando que llegue la marcha y ver la llegada, y fue el único lugar donde vi a los medios hegemónicos. O sea, no los vi a los medios hegemónicos registrar el resto de la marcha. Solo estaban ahí esperando a que suceda algo. Y eso es muy fuerte, es como muy, muy evidente de la práctica que tienen, ¿no? Claro, que no vean cuál es el realidad, el trasfondo de las marchas realmente. Sí, sí. No que vayan a buscar a eso, el amarillismo explícito, por así decirlo. Claro. Es tremendo. Claro. ¿Y los vecinos cómo los trataron? La gente ahí de Chaco. Había de todo. Sí, yo creo que había muchos vecinos, sobre todo vecinos, que no estaba muy bien entendiendo lo que estaba sucediendo, me parece. Mucho vecino curioso también. De todas maneras, apenas llegamos a Chaco, había por todos lados carteles de bienvenidas al 32º. Gracias, Carlos. no, había por todos lados carteles de bienvenidas, pasacalles, del encuentro y de diferentes orgas, como que eso plantaba como un ambiente piola, de bienvenida, de acompañarse después. Bueno, todos sabemos, pasó lo que pasó cuando todas las compañeras se fueron y quedaban solo algunas. Tremendo, hoy vi un video que era tremendo, era tremendo, como acorraladas las pibas, ahí como, pará. Apedreadas, o sí. Sea, como... No, o sea, tremendo, tremendo. Sí, bueno, no sé, por un lado nosotros nos pasó de conocer a las Mujeres Clasistas Combativas, que es una organización de allá de Chaco. Yo no las conocía y la verdad me parecieron bellísimas, mujeres increíbles, que son de ahí, que viven ahí, que tienen un nivel de potencia hermoso y que no fueron parte de la comisión organizadora porque no estaban de acuerdo con ciertas cosas, pero sí estuvieron ahí organizando cosas y en la plaza permanentemente y demás. Son vecinas de Chaco que estuvieron ahí. Y por otro lado, sí nos pasó medio parecido a lo que se difundió después el lunes. En la marcha, hacia el final de la marcha, después de haber escrachado la catedral y demás, de un grupo de 6 vecinos que era muy burdamente, salieron de repente de un grupo de vecinos y vecinas que nos estaban como bardeando verbalmente, salieron a tirarnos piedras también. Y lo loco, no tan loco, era que cuando se quedaban sin municiones, iban a atrás de la infantería a de la policía de infantería a cuidarse. Era como muy burda la imagen, ¿no? Claro, muy obvio todo. Claro, pero bueno, la verdad que fue súper marginal, por suerte, en relación a todo el resto del encuentro y lo que sucedió, y sobre todo que no nos pasó, o sea, que estamos todas sanas y libres, como... Sí, total. Hablando de lo de las vecinas, también estaban las mujeres del Impenetrable, que fueron un poco con sus historias de vida, con sus experiencias, que era cosas que una viviendo acá es como que no escucha, la verdad, o tiene que salir a buscarlas para poder encontrarlas. Eso también tiene el encuentro, ¿no? Como, bueno, encuentro. Como la posibilidad al ir de provincia en provincia y diferentes zonas del país, como la posibilidad de poder escuchar otras realidades, de poder conocer otras historias. Yo tuve la suerte también de escuchar a una delegación de compañeras de Paraguay que contaron un poco cómo era tratar de llevar adelante el feminismo en los lugares de las ciudades de donde ellas venían y cómo era el rol de la mujer y las dificultades con las que se encontraban. Y contaron que había venido una delegación como de 200 paraguayas y yo pensaba, wow. Tremendo. Sí. Muchas cosas que uno no sabe y que se va enterando en ese momento. Y eso es lo lindo, justamente la palabra encuentro. Sí. Ahora, ¿el próximo encuentro dónde va a ser? ¿Se sabe ya? Sí, Puerto Madryn. ¿En serio? Buenísimo. Qué lindo. También la misma fecha, siempre la misma fecha. La Soroballena, ya dije. No, Sororca. Sororca, perdón. La Sororca. Ahí va a estar. Qué lindo. Sí, hubo una propuesta de las compañeras de Chubut de que se haga el encuentro por allá, como más tirando al sur. Como... todos sabemos cuál es la situación. Bueno, mismo hoy anduvieron rondando noticias nuevas, sí, y demás. No se sabe nunca cuándo creer en qué, todo muy tendencioso. Pero bueno, como la situación por allá viene difícil, así que como se propuso medio tirarla hacia allá al encuentro. Como que también para nosotras el encuentro y donde se lleve es una medida de lucha en sí. Es como... llevar un pedazo de fuerza a un lugar. Claro, tal cual. Entonces. Es una recarga de energía en un punto también, ¿no? Sí, sí. Uno recarga un montón de saber que están todas en la misma, entonces, como, bueno, me recargo y sigo un poco, ¿no? Es que sí, o sea, vos hablabas al principio del vacío, ¿viste? Al principio del programa, y es como ese lugar te llena de todo, ¿no? De angustias, porque se escucharon un montón de historias muy terribles, claro. Y de encontrarte, ¿no? De verte reflejada en esas historias un montón de veces y a la vez de llenarte de esa compañía, de bueno, no estamos solas en esas historias, sino que nos pasan un montón y que estamos haciendo cosas para que no sucedan más. Hermoso. Les agradezco realmente por haber venido. Particularmente las quiero mucho, pues yo las conozco hace un tiempo. Y les agradezco realmente por haberse copado y venir a contar un poco también lo que vivieron. Quiero que digan algo que... no sé, una sensación de ustedes misma muy personal, si quieren, obviamente, ¿no? De lo que les pasó estos tres días. Ay, qué difícil, Charlie. No sé, eso es como... yo, cuando terminamos de hacer la cobertura de la marcha, nos encontramos en el punto de encuentro que habíamos dicho con las compañeras de la red, después de haber laburado juntas, sin habernos visto tal vez, pero de haber laburado juntas como... 3-4 horas seguidas nos encontramos y fue como ese momento de agite de habernos encontrado y de saber que laburamos juntas y que pudimos hacer algo y que estamos construyendo particularmente una red de medios que combata el machismo. Fue como ¡ah, somos todo! O sea, sí, una sensación fue esa. Un orgullo, ¿no? Como, muy bien. Qué sí, lindo. Como ese lugar de seguridad tal vez que te quita todo el tiempo el mundo de afuera. Y de amor, bocha, amor. Sí, yo creo que también tiene que ver con el momento en que terminó la marcha, que llegamos al punto donde había que llegar, que nos encontramos entre todas las murgueras ahí, como diciendo, bueno, llegamos, que estábamos muy convencidas de todo lo que había sucedido y como el abrazo que nos dimos entre todas y las matanzas que bailamos con unas ganas, como con una fuerza había ahí, y que se nota que juntas somos poderosas en ese sentido, muy poderosas, porque estábamos ahí todas convencidas de que se va a acabar el carnaval con violencia machista. Abajo, murguero, macho, se va a caer. Sí, de que lo vamos, o sea, ahí se veía que lo podemos construir, que estamos organizadas para que empiece esta, para que empiece, no, pero para poder seguir construyendo esto, que esperamos que un montón de compañeras se vayan sumando también, y por qué no, de compañeros. Sí, un detalle, una semana antes o dos del encuentro de mujeres, del 32º encuentro de mujeres. Bien. Yo tenía que decirlo también. Muy bien. Fue también el encuentro de varones, no me acuerdo dónde fue, si fue en Rosario o qué, de varones antipatriarcales. Le digo a los pibitos ahí, a ver si se copan. No, bueno, porque es un trabajo también de todes, un poco, porque nosotras vamos a hacer la guerra, pero estaría bueno como laburarla juntos también. Sí, ni hablar. Y bueno, y pensar en eso, en cómo construir las cosas, en esos abrazos que nos dimos muy, muy sororos, esa claramente es la palabra. Sí. Súper fraterno, súper de construcción, esto de volver acá a Capital, tener muchas ganas de construir en ese plano. Muchas ganas de ir al próximo encuentro. Muchas ganas de ir al próximo encuentro, mal, a pleno. De crear nuevas canciones, de que si a este encuentro fuimos 11 compañeras tocando el bombo, 11 bombas, vamos las bombas. El encuentro que viene, seamos 20 y seamos, no sé, 150 en baile y más, y construir desde ahí la cultura popular y el feminismo popular y disidente, y desde abajo, que creemos que hay que construir. Hermoso, la verdad me quedo sin palabras, las admiro, de verdad. Me encanta todo lo que hacen, de verdad que así como pibito, les digo que las admiro y que, nada, contagian eso y que, bueno, uno también tiene que trabajar sobre un montón de cosas, porque uno nació en una sociedad bastante, no, recontra machista, y todo el tiempo hay machismo. Entonces, laburar para eso me parece que es lo más noble que podemos hacer los pibes. Y yo estoy muy esperanzado de que hay muchos hombres, varones, pibitos, todos que están queriendo laburar para poder nada, cambiar un poco la historia, ¿no? Esa historia machista horrible que hay. Las quiero mucho, las admiro, los vuelvo a decir, y gracias por venir. Y les voy a regalar un tema de Liliana Felipe, que es una genia. ¡Qué linda! Así que, bueno, nada, gracias por venir. Gracias por invitarnos. No, chalú. Su madre había esperado que llegara al poder, que llegara al poder. Su padre dijo que era más sensato aprender un oficio lucrativo. Él quería tocar la batería, él quería tocar. Jorge amaba en secreto con pasión a Raquel, y ella soñaba, soñaba, dormida y despierta, con un profesor de civismo que nunca la tocó. Una casita propia y un pequeño jardín era el sueño de Laura. Y se casó con un galán que esperaba encontrar el sentido de 10 constelaciones. Luis quería con las dos y no pudo elegir. Se rompió la cabeza en 15 partes. Cada una lo quería completo y todo para ella en exclusiva. Cada una lo quería completo y todo para ella en exclusiva. Ella quería embarazarse por segunda vez mientras él estaba pensando que se sentiría con una de 10 y

cuando limito. Amor. Amor es lo que necesitamos para vivir. Amor es lo que a veces reclamamos. Y es lo que a veces decimos, ah, no quiero más amor. Pero hay veces que uno hace cosas mal, se porta mal. Y es cuando el amor se vuelve adverso. Cuando te das cuenta que erraste, cuando te das cuenta que no todo es fácil. Eso es amor. Darte cuenta de las cosas a tiempo y tratar de cambiarlas. Estuve un poquito mal. Mi nombre es Sebastián. Estoy en un momento muy especial. Y Joe Cocker me ayuda a escuchar. You are so beautiful, te dice Joe Cocker. Yo también te digo lo mismo. Vos sos hermosa, hermoso. Vos podés disfrutar de la vida. Pero no dejes de amar. Y no dejes de jugártela por amor. Eso es el amor. Jugártela, ¿viste? A veces las cosas pasan. Y hay veces que uno no puede dejar de querer a una persona. Y cuando se equivoca, ¿viste? Pero hay veces que no hay mala intención. Es por eso que hoy te dejo un temazo. Porque estamos en tiempos, estamos con el tiempo justo. Hoy solamente te voy a pasar una balada que me gusta. Solamente al amigo Stevie Wonder, al que se movía de un lado para el otro con su cabeza, con su meneada de cabeza. El tema no me lo acuerdo cómo se llama en inglés, pero es un tema hermoso. Así que ahí va Stevie Wonder. Para vos, vos ya sabés para quién es. Besito te mando. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you. And I mean it from the bottom of my no summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, oh, so new, could ever do. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. ¿Cómo estás escuchando a mi raíz? Qué lindo, ¿no? Qué lindo Stevie Wonder ahí, que nos transmitía todo su amor. Me encanta ese tema de Stevie Wonder. Me imagino caminando por calle Florida con mi pareja o encontrándomela por esa calle, tirándonos agüita, no sé, poniendo el pie a una señora, o sea, haciendo maldades, ¿viste? Me pasan esas cosas con esos temas. Qué atípico es el programa de hoy. Fue todo muy rápido. Pido mil disculpas a toda la gente que estaba esperando el programa. Bueno, la locura del día de hoy fue muy grande. Antes le quiero contar que el viernes 20 de octubre, que es este viernes, a las 9 horas, viene una nueva edición de Manada Varieté. Este es un ciclo especial porque es el ciclo Manada Dúos. A la gorra, así que vos ya sabés. Vamos a estar ahí presentándonos con el amigo Juan Chapur, el dúo Triciclo. También va a estar la gente de Los Bla Bla, va a estar Julián Lucero y Manu Faneo. Va a estar Elmo, Paula y El Pini. Y Mercedes de Dinápoli va a estar cerrando con sus canciones. Y presentan las veladas, las famosas y hermosas duquesas, que son dos payasas que la rompen. Esto es en el Quetzal, en Palermo, Guatemala 4516. Así que ya sabes, querés cortar el viernes, querés que hacer algo tranqui, pero te querés reír y pasarla bien, venite a Manada Varieté, a la gorra, viernes 20 de octubre, 21 horas, muy, muy, muy puntual, Guatemala 4516. Voy con un tema de Charly García, El Amor Espera, y está Fumeta Areva, lo que quiere entrar sí o sí, me dijo, no te voy a esperar, me dijo, así que bueno, nada, vamos a ver qué nos trae Fumeta hoy. Escuchá este temazo del rey, uff, este es un tema como para romper todo, y en un momento como para bajar. Estás abriendo la ronda, ¿viste? Y bueno, ahí la rompes toda. Yeah. sos boludo y no tenés huevo. Sí, estoy copando el aire, vieja. Me quedan nada más que 10 minutos. Mi nombre es Fumeta Arévalo. Vengo acá a decirte lo que es el rock and roll. No la podés creer, ¿eh? En 10 minutos vengo a usurpar el aire. Pues estoy re manija, así que quiero hablar de rock and roll. Escuchá. Un saludo para la India que me está escuchando. Cuánto rock and roll habrá ahí, con la India. Nos escuchamos varias veces, unos callejeros, de todo, todo, la mocosa, la guapa, toda la banda escuchamos con la India. Hoy, para no perder la costumbre, te traigo temas de rock pasado a la cumbia. Escuchá el primero. Yo la verdad que no lo sé, pero a ver, ¿con qué me sorprendé, Mara? No estoy escuchando nada, a ver qué es esto. A ver qué tema es este. Tratá de descubrirlo vos en tu casa. Yo todavía no descubro qué es. Ah, me parece que sí. Stand by me. Qué hijo de puta. ¿Te querés cortar la hora? Yo también no puedo creer que haya una versión de esta. De Stand by me, escuchá. Está excitado cuando canta. Cambiame la música, a ver con qué más tenés para deleitarme. Epa, cuarteto, ¿qué es esto? A ver. ¡Fuego! ¡Apa! ¡Claro que sí! ¡Upa! Me puse loquito, ¿eh? Me dio ganas de tomar fernet. Otro tema que no puedo descifrar cuál es, la verdad. El Pato Fontanés sabrá que están haciendo una noche fría en el barrio. Por Dios. Este es Alcalá, Norberto Alcalá. Igual te digo que está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien, te digo que no lo vamos a condenar. Me gustó. Pasa. En el baile lo baila. Ah, no me mienta a mí. A ver el tercero que tenemos por ahí. Bueno. Que al final oyó mi voz. Este es el momento en que Papo se levanta de la tumba. Agarra la 23. La 22. La 23. Todos los números de armas. Y se baja las bolas de un corchazo. A ver, por Dios. Cartas de amor en el hall. Muy fuerte. La producción de este programa me está volviendo loco. ¿Cómo vas a poner un tema de Papo hecho cumbia así? Ni sé quiénes son los que cantan esto. La verdad, sacame, me estoy volviendo loco. Sacame los abuelos. Es de la ciudad de Yerbabuena. Ah, bueno, con presentador y todo. Su música, su alegría, su fuerza. Aquí está Banda Teltrón. Y lo presentamos en sociedad así. Ahí va. Banda de Electrón. No te la puedo creer. Sí. No, no tan distinto de Sumo. Versión cumbia, escucha, increíble. Estuve pensando todo un día en vos. Y quiero saber si estás con Ramón. Te miro en la cara y no puedo creer. ¿Por qué te pasa esto? Vos ya no me querés. Muy fuerte. ¿Qué te parece, Mara? Muy fuerte este tema, ¿no? De los peores que hemos presentado, ¿eh? Este es uno de los peores. No tan distinto de Sumo hecho cumbia. Por Dios, ¿qué le pasa a la gente? Bueno, a ver el otro. ¿Este es el último? ¿El que viene? Escucha. ¡Oh! Flashaste que era Kurt Cobain, ¿no? Escucha. ¿Fumeta qué es esto? No, no puedo entender. Callate, escucha. Pero esto es malísimo, Fumeta. ¿Cómo va a ser malísimo, Pupi? Escucha. Ah, tienen un inglés malísimo, Fumeta. ¿Cómo malísimo, papá? Se escucha, mirá. ¿Sabes cómo debe estar Kurt Cobain con Courtney Love, no? Ahí, los dos. Queriéndose morir. Pero es malísimo esta Fumeta. Usted me sacó el aire para hacer esto. La verdad que es malísimo. ¿Me pediste el tiempo prestado para esto? Nah, Fumeta. Muy malo lo de usted. Escucha. Tremendo. ¿Te gustó o no te gustó? Y es raro, Fumeta. O sea, me gustó. La verdad que le voy a decir que no le voy a mentir. Pero bueno, no sé, no es lo que... ¿Qué pasó con el inglés de este muchacho? El agudo. No. Y bueno, vieja, cada uno hace lo que puede, ¿viste? No, sí, Fumeta, tienes razón. Pero es como mucho. Hoy se zarpó. Nunca trae tantas estas cosas. No, es verdad. Tienes razón. Hoy me fui al carajo. Me voy a ir con un tema. Me voy a ir con Martínez y Tafirole. Volvemos y te da la despedida para vos, ¿te parece? Bueno, dale, Fumeta, gracias por venir. Gracias a vos, Pupi, gracias por darme el espacio así rápido. Como hoy estamos rápido. Escuchá, Martínez y Tafirole, el indio. ¡Qué temazo! Hay que estar un poquito sonado para olvidarte, decía el indio, en ese tema que es tan fuerte, que tiene una energía muy linda, que es Martínez y Tafiroles, que es el disco Por Correct, que a mí realmente, bueno, yo soy un amante de la obra del indio, más de sus discos solistas, pero entre sus discos solistas me parece que Por Correct es uno de los que más me gusta. es también uno de los más hiteros, ¿no? Por así decirlo. Me gusta mucho ese disco y ese tema en particular me vuelve loco. Me quedo con una manija, ustedes no se imaginan. Me quedo con una manija tremenda, pero bueno, uno cuando llega tarde la tiene que bancar, así que esas cosas pasan. Ya termina el programa. Bueno, nada, les quiero agradecer a toda la gente que está escuchando del otro lado, que siempre nos hace el aguante. A la gente, a mis amigos que están ahí bancándome el día a día también, les mando un abrazo grande porque siempre están ahí cuidándome, mimándome y nada, eso es importante, ¿no? Tener gente que uno lo quiere. Un beso también grande a Coral ahí que está ahí escuchando. Te quiero mucho y te abrazo fuerte. Y esas cosas que uno les va pasando en la vida las tiene que tratar de transformar en algo bueno. Entonces, nada, como siempre agradecer a Mara por estar ahí bancando, que hoy te bancaste, que vine re tarde, Mara, perdón. A la gente de la colectiva, muchas gracias por el espacio. Y prometo seguir sanando y estar mucho más up que nunca para seguir mostrando un poco lo que uno hace y la locura que uno tiene. Así que vamos a ir con un tema dedicado para el amigo Nicolás Maronio. El día de mi suerte de Héctor Lavoe, que es un temazo. ¿Vos tenés ganas de bailar un poquito? ¿Escuchá ese tema? Nos vemos el martes que viene. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Esto fue Hazme Reír. El martes que viene con todo, ¿eh? Con todo. Y tempranito, claro. A las 3 de la tarde voy a estar acá. ¡Nos vemos! Más de amor.